bienvenidos a Pitando, el sitio para los que queremos acercar la tecnología a niños y no tan niños. En este nano episodio, lo que os quiero contar es simplemente que, bueno, pues como ya comentaron en Diógenes Digital, podéis ver en su blog, en el enlace que os voy a comentar después y que podréis ver en las notas, voy a participar en unas jornadas de podcasting en directo que se llama Cervezas y Podcast, segunda edición, que es el 28 de noviembre en el pabellón de la caza de Alcobendas. En esas jornadas, que podéis consultar la agenda en el post de Diógenes Digital, que como ya he dicho os voy a enlazar después, vais a poder compartir un rato con tanto conmigo como con Diógenes Digital, que son los organizadores, repito, o sea, esto hay que agradecérselo a ellos. Y por la tarde, esto por la mañana, de 11 a 2. Y por la tarde, de 4 a 8 y media aproximadamente, habrá una grabación en directo también de Invita a la Casa, otra de Histocast y después una mesa redonda. ¿Cómo llegar? El pabellón de la caza es en la calle Marqués de Valdivia, 137 de Alcobendas. Se puede llegar en cercanías por la línea C4 y, sin más, espero conoceros a todos los que queráis allí y, bueno, probablemente, además del podcast, como ya adelantaban en el Diógenes Digital Express número 27, que me parece que es de ayer, puede ser. Bueno, hoy no hay porque este hombre está malo de la garganta, pero fue esta semana. Pues probablemente haya, bueno, más que probablemente, voy a hacer todo lo posible por llevar algo de cacharreo allí que podamos ver en directo. Así que nada, espero veros por allí alguno, acercaros a saludarme, darme ahí una palmadita en la chepa o increparme por enrollarme demasiado en los episodios, como sé de buena tinta que me pasa a veces. Y sin más, nos escuchamos en el próximo episodio. ¿A que no? Que además de rollista soy un despistado. El enlace. A ver, lo voy a escribir después, pero es diogenesdigitalpodcast.blogspot.com.es/2015/11/cervezas-y-podcast-segunda-edición.html. O si entráis en diogenesdigitalpodcast.blogspot.com.es, es la primera entrada del miércoles 11 de noviembre de 2015, o sea, de ayer. Ahora sí que sin más, nos escuchamos en el próximo episodio y si queréis nos vemos por Alcobendas. Hasta luego.